las historias de horror de Hiroshima con todas las guerras sucias, porque se puede hacer gasolina torturando o arrojando una bomba, mega bomba de múltiples muertes, ¿no? Hay historias. Este año en la UTU, en Montevideo, hicieron una pequeña exposición de Ciudad Vieja sobre algunas de estas historias. Están los objetos, una madre que viene a buscar a su niño y encuentra una cosa carbonizada, pero encuentra así una zapatilla y en esa sandalia japonesa, en la cinta, reconoce parte de su kimono, de que la señora no reconoce a su hijo, reconoce su kimono, su hijo es un pedazo de carbón. Si bien uno murió en el epicentro, ¿no? Donde fue un horno, más que un horno, ¿no? Un horno inimaginable, murió en la segunda línea de calor, no se carbonizó el niño. Digo, un poco como cinéfilo, que la parte no de todo, ¿no? Pero vale para como testimonio. Y la madre la había arreglado el día anterior, porque la bomba fue tirada con esa habilidad de los americanos, a las 8:00 de la mañana, cosas que eran los niños en la escuela, la gente siendo trabajar en Japón, arranca muy temprano el día, entonces fue mucho mayor la masacre, ¿no? Un día hábil, un día de trabajo, en un pueblo muy trabajador, como Hiroshima, y con esto era un mensaje pro-nipón, ni mucho más un mensaje humanista, ¿no? Evidentemente. La madre le había arreglado el kimono, la sandalia del chico, y se le había vencido, y en una de ellas había puesto una tira de un kimono viejo, del ruedo, digo viejo, del ruedo, y la reconoce, este era mi kimono, digo. Esa sandalia se conserva.